Doncs vinga, passa gairebé un minut de 3:45 de la tarda. Comença el programa dels especialistes secundaris. Uh-huh. Atención. Atención al golazo. Golazo, golazo del portero de Colòmbia. El Jay Pau està a les vies de so una mica, doncs, a dues mans. Amb una a les vies de so, amb l'altra donant garrotazos a un ciclista. Sí, ara explicarem de què va això el ciclista. Tenim la visita d'un amic i poca cosa més que dir, ja ho podíem plegar. Sí, res, vull dir que ha baixat molt. Sí, que la temperatura ha baixat moltíssim, que el nen no s'ha enterat perquè continua d'estiu amb la samarreta aquesta que li deixa el Xus de l'Hermosa. Sí, jo no noto frío. I tu, com hem gravat avui gags en els que havíem de sortir una mica de... pues d'escriptors, una mica d'així, de filòsofs. Pues porto un jersey de... Bueno, repetim. Aquesta és l'última setmana del mes de juny, del mes de maig, acaba, però també del programa de les especialitats de secundàries, perquè a partir del dilluns dia 5 començarà un programa especial que va de 3 a 4 fins al 9 de juliol, en principi. Després... encara i tot, després tindrem molts mails de gent dient què passa amb els especialistes. Que no saleix. Sí. Per què no sortiu? Cada dia, fa dues setmanes que diem cada dia que a partir del 5 no hi ha programa fins al juliol. Això. Bueno, anem a repassar els emails, el correu electrònic, si el Jay Power té bé, perquè hi ha coses que comentar. Vinga, de fer una petició. Vinga. La petició primer. No ens envieu més jocs, sisplau. No, Marc, l'hem d'agrair primer al Marc, que diu, mira, el pingüí no dona de més de sí, no podem passar el rècord, i ens ha recomanat un altre joc que és el mateix, donar garrotades, però en comptes de ser el Yeti qui dona garrotades a un pingüí, es dona garrotades a un ciclista. Exacto. És un monigote que se parece al koala. Atenció, entra nou rècord, el Jeep Power ens passa un paper. 1.165,8 en aquest nou joc. Sí, perquè aquí vaig. El Marc ens diu, aviam si aquest us agradarà molt perquè és del vostre estil, o sigui... Garrotar, no? Sí. I de momento mi rècord personal és de 555 metres. Al Marc li hem batut el rècord... Però mil vegades... A la primera garrotada ja li hem batut el rècord. De fet, Marc, si el teu rècord és 500 i pico, el del Jay Pau que ens acaba de passar és de 1.165. 1.165. O sigui, però hem comès un gran error, que és donar-li aquesta adreça del joc al Jay Paua, perquè en només mitja hora ha batut tots els rècords. Per cert, intentarem fer el següent. Com molts de vosaltres esteu escoltant aquesta xurrada, si no sabeu de què van, intentarem demanar-li al Dani que pengi les adreces d'aquests jocs, tant del pingüí, el que jugàvem nosaltres, l'original, perquè ens envieu rècords de pingüí que són... pingüins evolucionats que no valen, i intentarem penjar també l'adreça del joc aquest de donar-li hòsties a un ciclista. Sí, el que diu el Danek, que el tio que dona la garrotada al ciclista és el koala, és clavat al koala. Doncs moltes gràcies, Marc, per aquest nou joc que ens has enviat, també gràcies al Jesús, que ens ha fet una història sobre el Mariano Rajoy, que es veu que el Rajoy estava, pues, li van tallar ahir, no? Durant la... Sí, ayer un poquito de pollo hubo. Sí, i el tio demana firmes pel Rajoy, que ja té preparats 4.200 camions i 12.000 hectàrees de bosc per agafar tot el paper necessari pels vots a favor del Mariano Rajoy. Tot això diu. Sí, i diu que té reservades 12.000 hectàrees de bosc amazònic per subministrar el paper. Per si algú no s'ha enterat. Molt bé. No, i a més, diu que té de bosc, té 12.000 hectàrees. Sí, i atenció, perquè el Jesús a més afegeix que hi ha 12.000 hectàrees reservades de bosc de l'Amazones per subministrar paper. Resumint, tots amb Mariano Rajoy. També el Jesús dona un record a Emeterio que no reproduirem perquè no són hores de reproduir, i també reproduirem alguns mails que hem rebut donant les gràcies a Emeterio per la seva compareixença ahir al programa. Però trigarà molt, trigarà molt més en tornar a l'Emeterio. Dit això, una cosa, la Isabel. Què passa? Sí, Isabel és una noia que ens va venir a veure i que un noi li va fer una foto, però no recorda l'adreça que li va donar. Isabel, saps qui ets, no? L'Israel. Sí, és l'Israel. Sí. Demana, sisplau, que li enviï... Israel. Doncs l'adreça que ens has d'enviar és a especialistes@cadenaser.com. Vale? Isabel? Vinga, ja està. Bienvenido a la pagoda infeliz. Tu te'n vas a algun lloc exòtic, nane, de vacances? ¿Cuándo? Ah, no. Yo no. Yo lo más exótico que he ido es a Mannheim. Mannheim. Doncs atenció, amics, que aneu a fer algun viatge molt lluny d'aquí, perquè els centres hospitalaris on dispensen vacunes doncs no donen a l'abast. Estan desbordats i es veu que hi ha llistes d'espera. Oh, pues yo fui sin vacunar aquella vez. Pues mira. Vacúnate. Sí, així estàs. Doncs atenció, perquè cal molta informació i no sempre ens la donen sobre quina mena de vacunes, què hem de fer quan anem a viatjar a algun país exòtic. Per això hem contactat per telèfon a un doctor que es diu Cookie, de nom, i Sastres, de cognom. Cookie i Sastres. Doctor, doctor Cookie o doctor Sastres, què prefiere? Hola, què hay? Hola, buenas. ¿Doctor Cookie? A mí Cookie me da mucha confianza. A mí un doctor que me recibió, hola, soy el señor, el doctor Cookie, yo ya, me siento ya, tranquilo. Llámame Cookie. Cookie. Pues, Cookie. Doctor Cookie, usted le hemos invitado, le hemos llamado porque es un experto en enfermedades de países exóticos y en medidas de prevención para viajeros. Sí, señor. Denos algún consejo, por favor, que... Bueno, yo antes que nada aconsejo a la gente que mire a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle, porque yo esta mañana iba con la moto y una señora se me ha cruzado delante y casi la atropello. ¿Por qué? Pues porque no ha mirado a la izquierda y a la derecha. Yeah. También recomiendo yo a toda la autoridad y a la gente que vive en sus casas que tomen el vino fresquito. Porque es como mejor está, y ahora que llega el verano, no cierto, vamos a tomar el vino caliente. Sí, es no, porque no bueno. A veces tenemos que el vino tinto debe estar a temperatura ambiente, fresco. En verano temperatura ambiente son 30 grados y no está bueno. Claro, y no está bueno, el vino hay que tomarlo desde las autoridades, de la OMS, recomendamos eso. Y mucho. Y además bien encarecidamente. ¿Mucho? Y beber vino que favorece la circulación. La de, no, pues casi atropella a una señora. Usted casi atropella a alguien. Sanguínea, sanguínea. Ah. Bueno, y por el tema de viajar, que más que nada es por lo que le hemos llamado, bueno, ¿algún consejo para los viajeros? Por ese tema, que se vacunen de todo, pero tanto los que tienen que ir a países exóticos como los que tienen que ir a, como lo diría, a Cuenca, ¿eh? ¿Lo ves? ¿En Cuenca? ¿Qué pasa en Cuenca? Hombre, señor, para ir a Cuenca hay que tomar precauciones. Pero si hacemos el amor, ¿se refiere? No, nos hemos de vacunar contra el tétanos. ¿Qué dices? Que anda, podemos caer y clavarnos con un hierro si da brazo. Es que estamos locos. Hombre, por Dios, seamos serios. Vale, tranquilo, tranquilo, Cookie. Cookie, tranquilo. Si el único peligro que yo conozco en Cuenca es que está Mickey y Sticky actuando todos los días. Es lo único que hay. Una cosa, ¿qué más consejos nos puedes dar? Bueno, yo aconsejar que no todo empieza y acaba en la vacuna, ¿no? Ajá, vale, vale. Es que nos pensamos que con un pinchazo ya está. A ver, nos ponemos filosofeando aquí ahora. No, no, atención a lo que dice este doctor. A ver. Molestísimo que te pique la planta del pie y no puedes llegar ahí, ¿eh? Porque... Dice que ¿cómo que no llega usted a la planta del pie? Joder, no, yo sí que llego, pero es que no me consigo rascar porque con el zapato puesto cuesta. Cago en la ley. Digo, o sea, que quitarse el zapato para rascarse el pie, ¿no? Eso lo aconsejamos, sí. Y otra cosa es que no todo empieza, como digo, y acaba en la vacuna. Hay que tomar otras medidas de prevención cuando se viaja. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, si se viaja al Polo Norte, hay que procurar abrigarse. Por las noches refresca. Seguro. O sea, una rebequita o algo. Una bufanda. Si se viaja al desierto, por ejemplo. Hay que tener mucho, pero que mucho ojo, que al llegar luego a tu casa después de haber viajado al desierto, que llegues, cuando llegues donde vivas, esposarte bien los pies de arena. Ajá. Si no quieres que se te llene la casa de arena, que es muy molesto. Yo pensaba que solo pasaba en la playa, pero también en el desierto. Claro. Vale, o sea, las autoridades médicas recomendamos a todos los que viajen al desierto que antes de entrar en casa se laven bien los pies. No sea que aún tengan arenilla. Los pies, ojo, y la ropa. Y sí, los genitales. En los bolsillos de los pantalones siempre queda un poco de arena. Y en los genitales también. Claro, en las resquicias esas que hay por todo el cuerpo, ¿eh? Hay que vigilar. Y los pliegues. Que luego ve, ¿eh? Vale, Cookie, gracias. ¡Venga! No, una cosa. Un hueso. Que no ha acabado. ¡Mira un hueso! No ha acabado. Sí, sí, que ha acabado. No ha acabado, listo. ¿Qué no quiere? Acabado. ¿Qué quiere? No ha acabado. ¿Qué más? No ha acabado. Me dejáis, ¿eh? Digo, más cosas. Si tienes que ir con los amigos, yo qué sé, en furgoneta. Al Cabo de Gata, por ejemplo. Al Cabo de Gata. Si hay que llevar un serrucho. Un serrucho, a ver, atención, en furgoneta con amigos, un serrucho, ¿para qué? ¿Para qué? Para cortarlo los pies. Cuando el olor a pies en la furgoneta sea muy fuerte, que os notéis mareados, indispuestos. ¿Y las manos por el olor a petardo? No lo dudéis, cerrarlos los pies y enterrarlos a no menos profundidad de 7 metros bajo tierra. Con las manos os las cerráis, pero las quemáis, que aún saldrá 2 o 3 porrillos más. No las enterréis, que es, no hay que tirar las cosas. Cookie. ¡Ah! Ya está. ¡Perra! Ya, hueso. No ha acabado. Sí, no hueso. Acabado. Tengo más cosas. Jordi, ya acabate. Que sí, tengo más cosas. Peña, no, Jordi, no me cuelgues. Son ni 40. ¿Sabes? Hombre, ya está. Oh, protagonismo. Atenció a aquesta notícia, que no fem broma, perquè no és de riure. Estem patint una invasió. Una autèntica plaga d'una mena de papallonetes nocturnes de color marró que es diuen papallona gamma. El país sencer, milions d'aquests bitxos han invadit el nostre cel i no sabem amb quines intencions. El otro día enganché una. La papallona gamma. Estava en la banyera. No m'importa, però com... Que te calles. Però com totes les invasions... Però suelta mucho polvillo. Que te calles. Com totes les invasions... Digo, le digo, estate quieta, y no para. A totes les invasions... Si las coges y las guardas en el puño cerrado, ellas revolotean y te dejan la mano marrón y ya se quedan transparentes. Bueno, yo no tomo por culo ya, mira. Estoy presentando. Es que... Respeto. Quizá de nuevo. Atención, que hay una invasión. La papallona gamma. Un bicho fastigós, de color marró. Deien que a totes les invasions hi ha un líder, un cap. Jo l'altre dia cogí una. I en aquest cas es tracta d'un superheroi, Mariposa Man. Saludos, hombres y mujeres de Cataluña. Tu, ja sóc aquí. Mariposa Man, eres a la mariposa gamma lo que Batman a los murciélagos, ¿no? Una especie de superlíder. Bueno, sí. ¿Qué pinta tiene Mariposa Man, eh? Oh. Si alguien obedece a las mariposas... Si alguien obedece a las mariposas gamma... Esa Mariposa Man. A ti. Yo hago esto, espera, mira, yo hago esto. Para que no lo vea, Mariposa Man está intentando chascar los dedos, pero no sabe chasquear los dedos. Ya te los chasqueo yo. Vale, yo hago esto. Vale. Y millones de mariposas gamma se posan sobre mí y no me dejan respirar. Eso es porque te quieren mucho. Y me obedecen, yo les digo, ¡ataca! Y atacan. ¡Mata, ataca y mata! Y matan. Y así. Y yo les digo, ¡explosión de besitos! Y dan besitos. ¡Explosión de besitos! Porque no siempre va a mandar a los animales a ataca y mata. Puede decirle a un animal, ¡besa! ¡Besa! Loca, ¿Por qué no? ¡Besa! ¡Dale fuego! ¡Dame un chupetón! Un chupetón. Mariposa Man. ¡Ale la trabanqueta! Porque no hay que matar. A veces con una trabanqueta asustas ya. Esto, para que no haya malentendidos a lo largo de la entrevista, Mariposa Man, ¿su nombre tiene connotaciones tipo de opción sexual? Alarmada tampoco. No sé. A ver, ¿para qué preguntas eso? No sé. Pero sí sé una cosa, que es que este país necesita una nueva mano de justicia y Mariposa Man ha venido para traerla con sus mariposollas. Es por esto, van a traer justicia, es por esto, por la invasión de millones de mariposas gamma. Hemos venido millones y millones para salvar a Cataluña. ¿De qué? Y a España, y a Europa, y al mundo. ¿Pero de qué? De cosa. ¿De qué cosa? No, es igual, es una chorra. No lo vais a entender, A ver. Que solo entendéis de garrotazo a ciclista y a pin, que no lo vais a entender. A ver, una cosa, vienen millones de mariposas gamma y viene un superhéroe. Esto no es ninguna chorrada. Esto no es ninguna tontería. ¿De qué vienen a salvarnos? De... Venimos... Es que no ¿De qué vienen a salvarnos las mariposas? Que venimos a salvarlos de un IPC y de una inflación demasiado alta y de la subida de los hidrocarburos. ¿Cómo? ¿Un IPC? Alto, una inflación demasiado alta y una subida de los hidrocarburos. Hombre, por fin. Por fin, ya era hora. Ya era hora que viniera un superhéroe con los pies en el suelo. Un superhéroe que resuelva los problemas que realmente preocupan al pueblo. No un supervillano de estos que quieren conquistar al mundo. No viene a salvarnos un supervillano. ¿A quién le importa? Pregunto yo, que Lex Luthor se quiera cargar a Superman. A nadie. Lo que haga el Joker se la suda a todo el mundo. A nadie. Ahora dile a la gente que sube la gasolina o que aumente el IPC. Verás si se mosquean. Ahí sí que tienes toda la razón, Mariposa. Ahí tienes toda la razón. Mariposa Man. Mariposa Man. Sí, porque mariposa seca. Oiga, Mariposa Man, ¿de qué manera? Y no me entiendas mal, por favor. Un montón de mariposas gamma y un tío vestido de mariposa nos puede ayudar con el tema de la inflación. De muchas maneras, pero no voy a hacer aquí ninguna para no dar pistas a nuestros archienemigos. Archienemigos, o sea que también tenéis super enemigos, ¿no? Villanos. Especulación Man, Endeudamiento Man. Son dos supervillanos enemigos acérrimos. En contra del Endeudamiento Man y Especulación Man, ¿no? Bueno, pues es un alivio, es un alivio saber que estos millones de polillas vienen para acabar con el endeudamiento familiar. Sí, sí. ¿Cómo te conviertes? Una cosa, ya es personal esto, ¿eh? ¿Cómo te conviertes? ¿Tú qué? Cuando no eres mariposa, ¿qué eres? ¿Periodista también? No, verdulero. Tengo una verdulería. ¿Dónde? En Belviche. Pues, ¿en Belviche? Por eso el tono de voz, ¿no? Este tan de pito, ¿no? O sea que eres un... por el día... Sí, por eso. Por el día eres un... Eres un normal verdulero Belviche y por la noche eres un justiciero mariposa. No soy un normal verdulero, soy bastante bueno. Bueno, un buen verdulero, pero por la noche eres mariposa man. ¿Y cómo te conviertes en mariposa man? ¿Cómo? Yo como... bueno, como es normal, yo hubo una explosión de rayos gamma. Como siempre, claro. Yo estaba comiendo mariposas. ¿Cómo? Que era lo que a mí más me gusta. ¿Vivas o muertas? Vivas. Mariposas. Cuando viva. De repente pisé una bomba de rayos gamma. De esas que por el suelo. Y se me... y me quedé con todo el poder de las mariposas marrones gamma. O sea que claro, porque comían mariposas, ¿te convertiste en mariposa? Por la explosión de mariposa, de gamas, de rayos. ¿De rayos gamma? Cuando estás comiendo mariposa y... Claro, si la explosión de rayos gamma te pilla aquí en este estudio de la radio... Comiendo chipirones, por ejemplo. No, aquí en la radio, por en ejemplo. En la radio te conviertes en gamma nierga. Esto queda el chiste del día, ¿no? Lo tenía ahí preparado. Bueno, pues suerte, héroe. Muchísima suerte. Ya sabeu que las papayas aquestes están per salvarnos. No las mateu. Si no, si las puedes matar, hay un montón. ¿Sí? Matar. ¿Qué se va ahora? ¿Valor afegit? Este programa de economía que hace... ¿A valor afegit? Sí. Para hablar del IPC. Claro. Sí. Ser economistas. Sí, con sí. Mariposa Man. Canta al día de 3:30 a 4. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4, con Íñigo, con Íñigo, con Nane, y el otro. Especialista secundario en la gran cadena ser. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, boom, baby, boom, baby, boom. Minuts per arribar a les 4 de la tarda. És moment de parlar de cinema amb el Sugar Ray, el nostre expert en cinema. Per cert, que els oients t'estimen, eh? Com ho sabes, tu? Perquè t'han enviat uns quants comentaris a Aupa, Sugar, viva Sugar, te queremos. Jo no l'he vist, per què m'estàs dando tanta cova? Perquè és cert, tio, és cert, no t'enganyaria. A mi no em caus bé. Vale, tu sí, però jo sé que tu m'ames. No em caus bé. A veure, 3 pel·lis has vist aquesta setmana i 3 pel·lis recomanes. Bueno, bienvenidos a la cartelera de estrenos. Ya le puedes poner la sintonía y power de introducción. Ahí está. Estos días está claro que todo lo impregna la llegada del Mundial de Fútbol de Alemania y al cine no podía ser menos. La película Tiempo de Valientes narra las peripecias de un canal de televisión en su compromiso por ofrecer las imágenes del campeonato para toda España. ¿Qué poco se imaginaba un antenista de La Sexta que mientras colocaba un receptor en el techo de una casa para poder ver el Mundial, un rayo le cayera encima y lo dividiera en dos personas totalmente idénticas? Las dos personas quedan durante unos segundos mirándose estupefactos, pero el jefe de la instalación, que está abajo en la calle supervisando la operación, empieza a gritarles quitando hierro al asunto. Y dando palmadas, apremia al clon para que se vaya al terrado enfrente a colocar otro aparato, a ver si de esta manera llega a tiempo antes de que empiece el campeonato. Una cosa, ¿es cine o es telefilm esto? ¿Cómo que telefilm? Yo no. No, porque es rapidísimo. Yo películas de esas del domingo por la tarde no presento. Ya se están haciendo películas sobre los antenistas de La Sexta. Claro, es increíble, claro. Qué rapidez. Hala, bueno, seguimos ahora con una película de terror llamada Rosario Tijeras. Cuenta las peripecias de un espíritu para poder mostrar lo malo que es en un día en concreto. En concreto es al 6 del 6 del 2006. En concreto el 6 del 6. ¡Vamos! ¡Vamos! El antenista. Venga, antenista, dale, clon, venga, dale, castaña. Es de miedo esta, ¿no? Es de miedo. Agarro los machos que voy. Un espíritu maligno está mosqueado. Desde la administración le acaban de mover la fecha de su profecía a otro día. Y es que por lo visto no caerá en sábado, sino que será al día siguiente, el domingo. Y me lo dicen ahora estos cabrones, reniega el espíritu colgando el teléfono. Nada menos que el viernes por la noche y a las 12. Claro, ponte ahora a llamar a todo el mundo, a los fantasmas, a los zombies, y diles que no es mañana, que es pasado. Un pollo de la hostia. Pues al espíritu maligno está hasta el gorro y avisa que la próxima vez no será tan legal y que hará la profecía cuando salga el burro. Hombre, claro, si es maligno... A ver, es maligno, más. Se llama muy maligno, ¿eh? Ya cansas, Sugar. ¿Por qué? ¿Y tú me querías? Y lo dicen los mails. Bueno, y terminamos ya nos vamos con la película. Ahora me voy con Israel a la playa, que tiene el tío morenazo que no es. Pues anda, que es buen día de playa, ¿eh? Israel no juega al Mundial, ¿no? Esta lo juega en la playa, todo liando a la pelota. Bueno, la película se llama Bodas por Encargo y hace una exploración sobre el universo interior de los repartidores de cartas. O carteros, Pablo, el que no vaya bien. Menos mal. Pues saquen un croupier. Cuando más metes, más sacas. Y cuando menos metes, menos sacas. ¿Cómo? Cuando más metes, más sacas. Y cuando menos metes, menos sacas. No, esto es lo primero que aprendió Sebastián cuando entró de cartero en el servicio de correos. Durante años de servicio ha ido aprendiendo muchas más cosas, pero aquella frase la dejó marcado para siempre y nunca se le olvidará. Y es que la lleva marcada a fuego en el culo. Un día en la estafeta, unos veteranos barbudos del comité lo agarraron y se la tatuaron con un hierro incandescente en los lavabos. ¿En el mundo del cartero se hace eso? Esto es muy gris, ¿eh? El mundo del carterismo. Muy gris, ¿eh? Como que... Correos. Es una orden. Bueno, pues yo ya me voy con Israel a la playa. Venga, sí, y no vuelva ninguno de los dos. Colos. ¿Correos es una orden o qué es? No me hagas chistes. Cada día de 3:30 a 4, especialista secundario, voy a cantar. Chiqui lo que my golfen, a movidi, movidi. A watch you make it for me, ver. A watch you mato, watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Venga, ya está Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Atención, noticia de última hora, Lorenzo Sanz dice que es el único que se ve capaz para sacar el Real Madrid hacia adelante. Eso no interesa. A cascarla, Lorenzo Sanz. Parlen de Cuina. Sacar el Real Madrid hacia adelante, está bien. Sí. Sacarlo hacia detrás. Escolta, y parlo de Cuina, ¿está bien o está bien? Vamos para arriba. Francisco Hornillos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy bien. Muy bien. Contento y bueno, bien. Poca cosa más. Poca cosa más, no, espero que no, que haya un poquito más, porque vienes a hacer una sección de cocina. Mira. No, que sí, que se la tiene preparada. Mira, mire. Vamos a hablar hoy un poquito de cocina exótica. ¿Vamos a hablar de cocina exótica? Porque la gente que se sabe de vacaciones debe saber con un pollo, como ser que se ofrezca el otro sitio del mundo. La gente lo tiene todo el mundo. Por ejemplo, si además se come siempre, o sea, no, me estoy refiriendo a comidas exóticas en otros países del mundo. Comidas exóticas. No es que te van a dar de comer cosas que tú no estés acostumbrado a comer. Culturalmente son cosas que rechazamos. Pero que no, puedes comer, porque no se deja entrar. A ver, comida exótica. Entonces, esto es para acostumbrarnos un poquito a los que viajen a países exóticos, lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Claro. Si además se come serpientes, por ejemplo. ¿Serpientes? ¿Dónde se come eso? ¿En qué parte del mundo? Bueno, cualquier sitio donde se coman. Si, bueno, pues debéis saber cómo comeros una serpiente, pero va a hacer ridícula y no comer serpiente. Claro, vas a hacer. Y todo el mundo sabe cómo comérsela y tú no sabes cómo comerte. Vas con los dedos, con cubierto. ¿Cómo claro, se come una serpiente? ¿Cuál es el cubierto de la serpiente? Las serpientes se comen sin cubiertos. Y se comen como los calzones. Tú coges a la serpiente por la cabeza bien, aprietas fuerte y estiras por la cola. Está muerta, está muerta ya, ¿no? Como quieras. Estiras por la cola de tal manera que se separe la serpiente de la piel. ¿Eh? Y entonces la mojas en romesco y te la comes. ¿Romesco también? Igual con calzón. ¿Romesco también? Romesco, sí. Romesco es internacional. ¿Por qué selección? Rumanía. Rumanía, ya está. Romesco es internacional como esto. Esto es internacional. He hecho el gesto de esquiar, sí. Sí. Mira, Alberto Tomba. Otro bicho que no acabo de dar por comer por nosotros y todo el mundo. Otro es el escarabajo pelotero. El escarabajo pelotero, pero el escarabajo, no el pelota. Tened en cuenta que los escarabajos peloteros se llaman así porque siempre van arrastrando una pequeña pelota, que no es otra cosa que una pelota de guano, de estiércol. Sí. Uh-huh. Yo le aconsejo a la gente que haga una brocheta. Palo. Engarzamos el escarabajo. Y la bola. Engarzamos la pelota. Uh-huh. Y algo más para que se lo brochita con mira, pues yo qué sé, una colilla que encontremos. Una colilla, suelo, una colilla. Ya que estamos en ese punto. Una colilla. Una colilla engarzada. Tenemos una brocheta de escarabajo, pelota de guano y colilla. Venga. Y topa adentro, ¿no? De golpe. Toma ¿no? Venga, hala. Más cosas que les van a poner a saber son los lagartos. Los camaleones. Los camaleones negros es divertido, es una cuida divertida porque se comen calzoncillos. Entonces el camaleón al camuflarse... ¿Se comen calzoncillos? Se come en calzoncillos. ¿Quién en calzoncillos? ¿Tú? ¿Tú o el camaleón? ¿Quién lleva el camuflar? Yo llevo vale. Pero el camaleón al que se come camuflar se va a adoptar el color del calzoncillo. Entonces es muy divertido porque estás con un camaleón del color de tus calzoncillos. Pero es muy divertido. Es divertido. Parece que se ha comido un calzoncillo. Me ha hecho gracia. ¿Esta le ha gustado? No, no, es que pilla lo de antes, lo de la brocheta. Digo que... ¿Tienes una grabación de Toño el Pinche? Tengo una grabación de Toño el Pinche. ¿Sí o no? Sí, el consejo. ¿De qué va? Coño, escucha. ¿Cómo empieza? Con música, rumbita. Hola, tío. Escúlteme la grabación de Toño el Pinche. Vámonos con las palmas. Arriba. Bienvenido a los consejos culinarios. Saluda Toño el Pinche. Yo os voy a dar un consejo innovador. Hay que innovar en la cocina, así como en el sexo y en las matemáticas, que siempre es igual. Multiplicar, dividir y sumar. ¡Qué agobio! Ay, si tuviera un Ferranadría matemático. 2 por 2, 8, no te jode. Ay, innovando. Si es que 2 por 2 siempre da lo mismo, es un agobio, ¿no? Ya toca cambiar, ¿no? Ya es que ya no sabemos las multiplicaciones, ya vamos a cambiarlas. ¡Vámonos! Venga, ahí va el consejo culinario innovador. Siempre hacemos los calamares en su tinta. Vamos a cambiar eso. Vamos a hacer los calamares en otras tintas. Por ejemplo, vamos a coger un rotulador carioca, lo vamos a fundir y con la tinta roja del rotulador carioca vamos a poner el calamar. Nos va a salir un calamar con otra tinta, más innovador, más diferente. Vamos a coger un Bic, un Bolivic cristal, y vamos a fundirlo y vamos a hacer los calamares en tinta de Bolivic cristal, que sale más bueno que Bic naranja. Sí. Ya está bien también de hacer los calamares en tinta. Podemos hacerlo en tinto, con vino tinto. O podemos hacer un calamar en tinte, o sea, le hacemos mechones rubios al calamar. Venga, hay que innovar, hay que imaginar, hay que hacer las cosas diferentes. Venga, amigo, un saludo bien fuerte. Toño el Pinche, sé feliz, ¿eh? Y recordad, arriba la rumbita. Doncs heu de fer cas al Toño el Pinche, s'ha d'innovar la cuina. De la resta no en feu cas. Bueno, Francisco. Bueno, pues habéis escuchado un poquito los consejos, ¿no? Yo creo que son muy útiles y que cada día, pues, Toño el Pinche estaba más lúcido. ¿Tú no conocías estos consejos? Porque mientras los escuchabas ponías cara de sorpresa como diciendo, ¿qué dice el loco este? No estás muy de acuerdo, hay como mal rollo, ¿no? Porque él es de una cuerda más, es el joven, más... Es más ortodoxo, claro. Yo soy ortodoxo, claro, y él es más lo contrario que ortodoxo. Oye, ¿has acabado tú de cosas exóticas, de comer cosas exóticas? Hace rato ya. Hace rato. ¿Y qué tal aquí, calentando el cubo? No, dices que me quede, pues yo me quedo. Pues yo no te he dicho que te quedes, Bueno, pues me voy porque no tengo nada más que decir. A la cascarla. Pues venga. Sí, Jordi, Dios, ¿no? ¿Ya marcha? Yo, sí, ya marcha. Sí, me voy, sí. Antonio Grulla. Ahí va. Pero no tenía que venir Antonio Grulla. Yo no tengo nada más que decir, o sea, lo siento, ¿eh? Váyase usted. ¿No hay alguna forma de comer un alimento tradicional de manera exótica? Ah, ¿qué quieres que alargue? No. Sí que hay forma de comer alimentos... Antonio, ¿por qué no quería entrar? Perdona que interrumpa. No interrumpe, si lo tocaba usted. Porque, a ver, a mí no se me dice, entra cuando falta un minuto y medio. Pero, porque tengo un pedigrí. ¿Qué estrellitas hay aquí en este programa? A mí no me da un minuto, no me dé. Que me fiche Punto Radio ahora. ¿Vale? Pues no. Hay hueco, ¿eh? Tengo ofertas por todos lados. Ofertas por todos lados. A ver, ¿de qué? ¿Del 2x1 en Lidl? De bocata. Por cierto, la Lidl tiene... Que se vaya por la línea de puntos. Objetos de soberanismo. Que da una... Ah, eso, sí. Hay forma de comer alimentos tradicionales de manera exótica. Yo he comido coliflores en un campo... ¿Coliflores? En un coliflores normal. La coliflor no es exótica. Y consiste con un grupo de aborígenes del sitio de las coliflores, el país de las coliflores, Coliflorlandia. Pues yo, escorriendo por el campo, entonces te lanzas como con el pecho, arrastrándote por el suelo, llega hasta la coliflor y le das bocados. Esta es una forma sana y nutritiva y exótica, sí, de comerse una coliflor. Antes de comer la coliflor, comerás un montón de tierra, pues si es con la boca abierta del plan. Es que cuanta más tierra, más gracia tiene, por lo visto. Es como el irlandés. Se ha de ver todo de golpe. Nada de me como la nata y ahora me tomo el café. No, todo de golpe. Pues la coliflor lo mismo. Pilla arena, piedras, ya estoy. Sí, ya está. Sí, lo ves. Y ahora que la pava esta va a decir que es las 4 de la tarde.